Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Entérate más en www.toyotaplan.com.ar. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir FIAT. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40, porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Nuevo programa de Tarjeta o Efectivo con Víctor Candy. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Carlos De Simone. Poniendo las cartas sobre la mesa con lo que viene en el programa de hoy, ¿no? Lo que viene, lo que manda la actualidad. Sí, una actualidad caliente, como es la época, como es el tema, como es el momento, con mucho... mucha tensión. Ajá. Como es casi un clásico en sí. La vida política y económica argentina, que a la que nos hemos acostumbrado desgraciadamente mal. Uh-huh. Y que no encuentra momentos de placer, digamos, ¿no? Voy a querer conocer tu opinión, tu análisis, tu mirada. Digo, no es una imposición que te hago, sino... Como te decía, un conocedor del tema, y me parece que en este momento, o al menos en el año próximo, va a pasar un poco por ahí también el eje de cómo se van a desarrollar algunas cosas en el país, de lo que va a pasar con la justicia, cómo se va a estar reacomodando la estructura de la Corte Suprema después de la muerte de Petracchi y la inminente, conocida ya, renuncia de Zaffaroni. Porque además también la Argentina institucionalmente tiene una historia un poquito particular con las Cortes de Justicia, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Sí, con las cantidades y con los representantes. Después voy a querer meter un poquito la lupa, después vemos en qué orden lo hacemos, ¿no? En el tema ajuste. Voy a querer hablar de ajuste y de, ¿cómo podríamos decir? Y si antes eran las joyas de la abuela... Sí. ¿Con las promesas de la abuela, con los ahorros de la abuela? Hay algo de la abuela, que todavía no le encontré el nombrecito, pero que tiene que ver también con el futuro de Argentina y la situación internacional económica. Para el 2015, sí. Si vos, 2015 para, en adelante, sí, claro. Para lo que viene, sí, sí, que me bien. Parece que es el se está ya discutiendo todo adelanta un año. Es decir, menos las elecciones, todo adelantó un año, más o menos, en la discusión, me parece, ¿no? Buen análisis, muy, muy buen punto de vista. Pero, si te parece, digo, después de esta presentación, después de este orejear las cartas que hacemos habitualmente después de que la mano se reparte, vamos desarrollando... De a uno los temas. El juego, ¿sí? ¿No? Tenemos el primer tema en el que hablaste de la Corte, es nada más y nada menos que la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, ¿no? No es poca cosa. Sí, pero no parece que fueran, ¿no? Este sistema hiperpresidencialista que tenemos, esta cultura. Sí, sí, porque tampoco hay que cargarlo a este periodo, ¿no? Que no, es una cultura presidencialista donde solamente hay uno que manda y tanto la Corte como o la Justicia y el Poder Legislativo cumplen con lo que dice el presidente de turno, ¿no? Dale, pausita mínima y le entramos al tema.